Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermud Extra Digital, programa 37. Ya estamos en verano. Bueno, meteorológicamente hablando. Para el verano astronómico hay que esperar hasta el 21 de junio, el 21 de este mes. Sí, no es lo mismo. A mí siempre me entra la duda de cuándo puedo llevar pantalón corto sin que la gente me mire raro, como cuando llevas un abrigo demasiado pronto, por ejemplo. Suele pasar que cuando se acerca el verano estamos deseando quitarnos la ropa y cuando entra septiembre, todo lo contrario, buscando la bufanda, por si acaso. Entonces, ¿qué? Estamos en verano ya, llevo pantalón corto. Otra duda que me asalta. Si te enamoras ahora, ¿ya es un amor de verano? Y miramos al verano porque puede significar que llega un hito en estos tiempos que corren. Quitarnos la mascarilla en zonas exteriores. Poco a poco nos podremos juntar más personas en una mesa y podremos hacer eso que tanto nos gusta. Disfrutar de una buena sobremesa, de una buena comida, de tomar un vermú la copa de González Díaz. Hay que esperar, sí. Pero algunas marcas ya han puesto en marcha campañas para el verano, como por ejemplo Heinz. Precisamente con su directora de marketing, Elisenda Piccola, vamos a degustar el vermú de hoy. Y mirad por dónde, ya la veo entrando por ahí. Así que empezamos. ¡Camarero! Hola Elisenda, ¿qué tal estás? Hola Mauro, encantada. Hablaba en la presentación de que estamos ya entrando en el verano y queremos hablar de esa campaña que habéis presentado, que presentabais la semana pasada, el hashtag con Heinz, verano, gastronomía, sobremesa, reencuentro, todo lo que estamos deseando que ocurra y sobre todo con la hostelería puesta en primer plano. Elisenda, cuéntanos algo más sobre esta campaña que habéis presentado. Justo, Mauro, que yo creo que precisamente lo has descrito muy bien, porque precisamente, ¿no?, la campaña que acabamos de lanzar con Heinz es precisamente un homenaje a lo que estabas comentando, a todos esos reencuentros que van a pasar este verano alrededor de una mesa, que yo creo que este es el punto, ¿no?, en común que van a tener todos los reencuentros que van a pasar en los próximos meses. Además que estamos encantados y lo que estamos esperando es poder volver a reencontrarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos o bien con nuestros familiares. Y estos reencuentros alrededor de una mesa, ¿cómo van a pasar, ¿no? Pues sin duda con una buena gastronomía y lo que también sabemos, ¿no?, que nos están diciendo pues todos los españoles es que quieren una buena salsa para acompañar y poder disfrutar de este momento. Y es justo el homenaje que estamos haciendo con la campaña con Heinz a estos reencuentros que van a pasar este verano. Cuéntanos, porque también lleva parte de apoyo también a la hostelería, que es uno de esos grandes sectores que ha sufrido. Hemos ido hablando en este podcast con varios sectores que han sufrido las consecuencias de la pandemia. No hemos tocado demasiado el tema de hostelería, la alimentación, la gastronomía, y sí que han sufrido, la verdad, pues seguramente el golpe más duro con esos cierres y ese confinamiento, ¿no? 100%, y de hecho desde Heinz, ¿no?, nuestro compromiso es estar cerca de la hostelería y poder apoyarlos en la reapertura y también en la aceleración del negocio. Y de hecho la campaña con Heinz tiene mucho que ver precisamente con lo que decías de estar cerca de la hostelería. Y si hacemos un poco, ¿no?, de reflexión de lo que han pasado estos últimos meses, sí que es cierto, ¿no?, que venimos de un año muy duro, que yo creo que junto con el sector turismo, ¿no?, el sector de la hostelería es uno de los más afectados durante todo este último año, ¿no?, donde ha habido meses que la hostelería ha estado 100% cerrada, siendo, ¿no?, uno de los pilares fundamentales del PIB de España. Entonces, creo que por fases pasamos todos unos primeros meses de confinamiento que por necesidad todos los españoles pasamos mucho más tiempo en casa. De hecho, ¿no?, las encuestas lo confirman, ¿no?, que más del 90% de españoles pues cocinaron más que nunca durante los meses que estuvimos pues en casa, porque teníamos que estar ahí para poder salir juntos de esta crisis. Y al final, ¿no?, como consecuencia, la hostelería se vio afectada. ¿Qué es lo que estamos viendo estos meses? Que poco a poco la hostelería se va recuperando. Y también desde Heinz lo que queremos es dar voz a la hostelería, porque al final también lo que vemos es que es compatible poder celebrar en la hostelería, en un restaurante, en buena compañía y con una buena gastronomía, a la vez que cumplimos las medidas sanitarias COVID para asegurar que juntos podemos salir de esta situación. Y precisamente con Heinz es un homenaje a la hostelería para también ayudar a que poco a poco podamos volver, ¿no?, a reabrir toda la parte de lo que es consumo fuera del hogar y acelerar este consumo, como lo decíamos, respetando siempre las medidas COVID. Y además, de hecho, ¿no?, creo que es importante también destacar el dato que los españoles están deseando volver a la hostelería, porque justo también, ¿no?, con toda la campaña que estamos realizando, también nos gusta preguntar, ¿no?, a los españoles cómo se van a reencontrar, qué van a hacer, qué van a celebrar. Y por eso lo que hemos lanzado es una encuesta a más de 2.000 personas que nos han ido contando cómo serán estos reencuentros. Y uno de los hechos más destacados, y creo que es una muy buena noticia para la hostelería española, es que los españoles están deseando volver a salir y a comer fuera. Casi todos los españoles lo que nos están diciendo, ¿no?, cuando nos dan respuesta a esta encuesta, es que están dispuestos a pagar más para poder estar y pasar un mejor tiempo alrededor de una mesa. Un dato significativo, ¿no?, que también uno de cada cuatro nos está diciendo incluso que se gastaría más de 100 euros en una comida. Que bien sean 100, 25 o 30, creo que al final, ¿no?, el mensaje importante es que queremos volver a apostar por la hostelería. Y creo que también dice mucho, ¿no?, de cómo somos los españoles, que decimos que si nos reunimos, al menos nos tenemos que reunir durante 2 horas. Entonces yo creo que es un mensaje súper alentador para la hostelería y que refleja que los españoles queremos poder poco a poco, ¿no?, volver a apoyar y a volver a salir a celebrar también fuera de casa. Y creo que también aquí un dato relevante, que es también lo que hemos estado haciendo, ¿no?, desde Heinz, por un lado es dar voz y creo que también por otro lado es ayudar. Y por eso también hemos donado más de 2.000 kilos de producto a la hostelería, sobre todo en toda la parte de zona de costa, a más de 100 restaurantes, pues lo que decíamos, para acelerar también todo lo que es la reapertura del sector. Hablamos de reapertura del sector, de volver a salir, de volver a juntarnos. Claro, hace poco más de un año estábamos confinados en casa, ese comienzo de la pandemia que nos cogió a todos por sorpresa. Creo que no hay nadie que pueda decir, no, yo ya sabía que lo que venía y ya estaba todo preparado. ¿Cómo fue para esa experiencia, ese impacto del confinamiento y qué supuso para la marca y para la reorganización sobre todo? Yo te diría que pasamos por varias fases. Es decir, yo creo que la primera fase y la más importante por la que pasamos es justo, Mauro, la que decías, ¿no?, de reorganizarnos y de la noche al día. Es decir, en 24 horas tuvimos que poder readaptar toda nuestra cadena de producción para asegurar, ¿no?, que podíamos ajustar los volúmenes y asegurar que podíamos llegar a todas las personas con la creciente demanda que estábamos teniendo. Y cuando hablamos también de esta primera fase, creo que también, al menos para nosotros, es muy importante destacar el esfuerzo de todas las fábricas, porque nosotros normalmente, ¿no?, lo verbalizamos un poco como los héroes invisibles, porque son las personas que han estado ahí 24 horas sin parar para asegurar, ¿no?, que nosotros podíamos, en cuestión de horas, readaptar la producción de toda una compañía, asegurando 100% el suministro, ¿no?, de toda la cadena para asegurar que llevamos a todos los supermercados y a todos los hipermercados de España. Y a la vez también que nos podíamos reinventar, ¿no?, como compañía a la hora de acompañar al consumidor. Porque también lo que detectamos como tendencia es que al final, pues lo que decíamos antes, creo que todos sacamos al pequeño chef que llevamos dentro y que no sabíamos, ¿no?, que lo llevábamos, pero nos tuvimos que aprender a hacer cocinillas. Y creo que por primera vez aprendimos, ¿no?, y nos lanzamos a cocinar en casa, a probar recetas distintas, por necesidad y también, ¿no?, como una vía de escape y de entretenimiento con la familia, porque al final la cocina es más, ¿no?, que algo que tenemos que hacer, ¿no?, pues para las comidas, sino que forma parte de nuestra cultura y que nos ayuda a pasar un buen rato juntos en familia. Y por eso también creo que nos tuvimos que reinventar de forma muy rápida y sobre todo creo que los medios digitales nos ayudaron para la barrera física poder saltarla, ¿no?, y poder estar cerca de los consumidores pues con las condiciones que teníamos en esos momentos. Y luego creo que también un dato muy destacable, pues al menos fue también, creo que forma parte de nuestra razón de ser, ¿no?, como compañía de alimentación, y es asegurar que la alimentación llega a todas las personas. Por eso nosotros pusimos mucho enfoque en la distribución, en acompañar al consumidor en casa, pero también en asegurar que todas aquellas personas que por circunstancias de la vida hoy no pueden acceder a un supermercado, pueden también disponer de nuestros productos. Y por eso, como compañía, lo que hicimos fue donar a lo largo del año pasado pues, más de 380.000 raciones de producto para todas aquellas personas que, más que nunca, ¿no?, en esta situación, pues, se han visto en una situación pues, más difícil. Porque sabemos también que por datos que el COVID ha acelerado, ¿no? Pues datos como el hambre en España o, por ejemplo, el desempleo. Entonces, creo que también, ¿no?, como responsabilidad de Kraft Heinz como compañía en la alimentación, es nuestro deber poder, ¿no?, aportar este grano de arena, no solo asegurando que los productos están, no solo acompañando al consumidor, sino también asegurando que a todas aquellas personas que hoy no pueden acceder a ella, pues, de forma normal en un supermercado o hipermercado, podemos nosotros aportarla. Es verdad que nos fuimos adaptando nosotros mismos, sobre todo las necesidades que primero, bueno, para mucha gente era el papel higiénico al principio, luego la levadura para hacer pan, pero es verdad que sí que nos metimos mucho en eso de cocinar, de empezar a comprar productos, que yo creo que al principio eran los básicos y nos fuimos arriesgando un poco más. Las marcas os adaptasteis muy bien, en el caso de Heinz lo contabas tú, cursos de cocina, habéis sacado también hace poco, sacabais otro libro de 26 recetas con tomate frito, con el tomate Orlando, que también es forma parte de vuestras marcas. ¿Cómo es también volver a generar contenido, ¿no?, para comunicar con la gente, para contactar con la gente, más allá de la propia marca, más allá del propio producto en sí, ¿no? Que también es una vuelta nueva de tuerca dentro del marketing y de la comunicación de la empresa. 100%. Yo creo que dentro de esta situación, ¿no?, tan difícil que tenemos, lo que hemos aprendido, y lo hemos aprendido por necesidad, es a reinventarnos y a reinventarnos de forma instantánea. Te diría que antes, ¿no?, trabajamos en planes de marketing, en campañas, ¿no?, con un año de antelación, porque sabíamos lo que iba a venir, las tendencias eran más esperadas. En este caso, hemos aprendido a crear la campaña en el momento que teníamos en base de las necesidades que nosotros veíamos que el consumidor nos estaba demandando. Entonces, creo que como empresa hemos aprendido a ser flexibles, ágiles, a primero escuchar al consumidor, que creo que esto es algo fundamental a día de hoy, y luego actuar. Es decir, saber qué es lo que está pasando para luego poder crear de forma instantánea y en cuestión, ¿no?, de semanas, de días, una campaña de cero. Y esto ha sido un poco, ¿no?, el leitmotiv de Kraft Heinz desde el último año y medio. Escuchar para luego actuar. Y creo que un punto también muy importante es crear cada vez más, ¿no?, conversaciones con el consumidor. Hablar de aquellas cosas que les importa en ese momento y acercarnos de forma personal a cada uno de ellos. Y esto ha sido, yo creo, un poco el giro de estrategia que como empresa hemos dado y que sin duda, ¿no?, pues como decías antes, iniciativas como, por ejemplo, ¿no?, lanzar por primera vez desde Orlando un primer libro de cocina en la temporada, ¿no?, de otoño-invierno con 26 recetas, una para cada semana. Después de todo el auge, ¿no?, y la buena acogida que tuvimos, pues ahora hemos lanzado la segunda edición con toda la edición de primavera-verano, ¿no?, con 26 recetas más para poder hacer ahora. Porque ¿qué es lo que vemos? Que es verdad, saldremos a comer fuera, pero también seguiremos cocinando más, ¿no? Entonces creo que como responsabilidad, ¿no?, de Heinz y de Orlando, tenemos que asegurar que acompañamos a las dos tendencias, ¿no? Asegurar que podemos volver a la hostelería y asegurar también, pues, que cuando estemos en casa inspiramos a los consumidores para poder cocinar mejor y con poco tiempo, porque sin duda creo que algo que también es interesante es que los españoles, cada vez que cocinamos con máximo 25 minutos. Entonces, es, creo que también, ¿no?, nuestra labor intentar inspirar a cómo poder hacer platos distintos, porque también es verdad que no tenemos tiempo para cocinar, pero tampoco tenemos tiempo para inspirarnos. Entonces, poder contar, ¿no?, como marcas, que al final son nuestras aliadas para poder tener esta inspiración, creo que también es algo que el consumidor nos estaba pidiendo. Y algún dato curioso, ¿no? O sea, con el libro que hemos lanzado, por ejemplo, con Orlando, este segundo libro lo hemos organizado por momentos del día. Es decir, nosotros pensamos, ¿no?, con marcas como Orlando, que al final, ¿no?, lo típico es cocinar para la comida o para la cena. Y en cambio aquí lo que hemos descubierto es que podemos también desayunar con Orlando. Y además podemos crear platos en 15 minutos. Y creo que esta es un poco, ¿no?, la gracia de lo que estamos intentando hacer, adaptarnos al momento, a lo que el consumidor nos pide y hacerlo de forma fácil y cercana. En este mismo diálogo con el consumidor, en ese acercamiento, también yo creo que habéis advertido esa necesidad de, que yo creo que también viene en parte en la pandemia, de mezclar evidentemente la gastronomía, el sabor, pero con la salud, con lo que es bueno para el cuerpo. Parece que las salsas como que nos dan, ay, mayonesa, engordan, pero vosotros, bueno, habéis acercado de esa manera también al consumidor, diciendo, oye, el producto es sano, es saludable, ¿no? También habéis hecho un esfuerzo en esa parte, ¿no?, por acercaros por ese lado. Justo, y es precisamente lo que dices, ¿no? Que a veces pensamos que salud y sabor son un poco incompatibles y en cambio, sobre todo, ¿no? Tanto desde Heinz como desde Orlando, lo que vemos es que al final con productos que son de alta calidad y combinándolos con recetas equilibradas, al final podemos perfectamente, ¿no? Equilibrar lo que es poder tener una buena dieta y una buena salud junto con poder disfrutar de una buena gastronomía. Porque también lo que nos dicen los españoles a día de hoy, y lo hemos constatado con la encuesta que hemos hecho con Heinz, y es que prácticamente, ¿no? el 80% de la población lo que nos está diciendo es que hoy más que nunca disfrutan más de una buena comida con un buen sabor. Entonces creo que también, ¿no? es nuestra labor poder asegurar que podemos combinar este binomio que es perfectamente posible, ¿no? la salud con la alimentación. Y por eso el sello de calidad de todos los productos, tanto de Heinz como de Orlando. Y al final yo creo que también uno de los factores importantes de nuestras marcas es que nos adaptamos al momento y a lo que nos están pidiendo a los consumidores. Podría poner de muchos ejemplos, ¿no? pero uno que para mí es claro, ¿no? es por ejemplo el ketchup, ¿no? O sea, el ketchup parece que sea un producto, pero desde toda la parte de innovación que nosotros estamos haciendo, pues un consumidor a día de hoy puede encontrar el ketchup tradicional con el sabor icónico, ¿no? de la receta originaria de hace más de 100 años a un ketchup que tiene solamente el 50% de sales y azúcares a directamente un ketchup que no tiene ni sales ni azúcares añadidos. Entonces yo creo que también esta es la gracia, ¿no? de la evolución como compañía, que todos nuestros productos tienen unos estándares de calidad que permiten este equilibrio entre salud y sabor, pero que además también nos estamos adaptando a aquellas tendencias, ¿no? que el consumidor nos pide, productos sin sales, productos sin azúcares o, por ejemplo, productos ecológicos que tanto en las gamas de Heinz como en las gamas de Orlando podemos encontrar también este tipo de producto. Entonces, pienso también, ¿no? que la innovación y la calidad forma parte, ¿no? del ADN de Heinz y por esto es factible combinar lo que decíamos, una dieta que sea equilibrada y buena para nuestra salud sin tener que renunciar al sabor, que al final es lo que los españoles nos dicen, ¿no? Que disfrutan con sabor. Estamos hablando mucho de cambios, de cambio en el consumidor, de tendencias. Yo no sé si, al margen de los que ya has contado, no sé si detectáis o habéis detectado qué más cambios desde el confinamiento, a través de la pandemia, a través de este año y pico, y cuáles han llegado sobre todo para quedarse, de lo que habéis aprendido, de lo que habéis detectado. Mm-hmm. ¿Cuáles creéis que se van a alargar en el tiempo y que no van a ser simplemente circunstanciales? Yo creo que una de las que se aceleró, ¿no? en el confinamiento, pero que ha venido también para quedarse, es la parte de valorar más y utilizar más la cocina en casa. Es decir, yo creo que poco a poco vamos a ir equilibrando la parte de poder salir a disfrutar a un restaurante y seguir cocinando en casa, pero aún así, el nivel de cocina en casa seguirá siendo más alto en los próximos años. Por eso toda la parte de productos de calidad, innovación, inspiración gastronómica, pensamos que van a ser ejes y motores de crecimiento del futuro. Y por otro lado, creo que una de las tendencias también que han cambiado, ¿no? y que nos ha hecho reflexionar toda esta situación es el hecho de poder volver a valorar aquellas cosas que quizás hace tiempo simplemente por el hecho de que las teníamos, como por ejemplo poder pasar tiempo alrededor de una mesa con nuestros seres queridos y con una buena comida, se nos había olvidado lo importante que era para nosotros. Entonces creo que también esta crisis ha reforzado nuestros pilares más fundamentales como sociedad. Y por eso también la campaña con Heinz, que al final no deja de ser un homenaje a estos reencuentros. Porque poder reencontrarnos, estar con aquellas personas que queremos alrededor de una mesa y con una buena comida, va a formar parte también de aquellas cosas que vamos a valorar más en los próximos años. Y sin duda creo que también como innovación, ¿no? que creo que es un poco consecuencia, ¿no? de estas dos tendencias, de al final vamos a cocinar más y también, ¿no? vamos a valorar más el hecho de poder disfrutar alrededor de una mesa, creo que pone también de manifiesto la importancia de la calidad de los productos que como Orlando, como Heinz, como compañía lanzamos, porque al final el consumidor va a valorar más la calidad en los productos de alimentación, porque al final es un bien que cada vez se va a valorar más, junto con la innovación. Creo que tenemos que, como compañía, seguir innovando para asegurar que damos respuesta a todas aquellas necesidades y tendencias que van viniendo a nivel del mundo de alimentación. El abanico de Heinz es muy amplio. Si solo hace falta meterse en la web o pasar por el supermercado y ves que es verdad que hay mucho tipo de producto, porque al final parece que mostaza, mayonesa, o lo has dicho tú, ketchup. El ketchup hay varios, con más azúcar, sal, etcétera, etcétera. Los españoles, no sé si somos muy de probar cosas nuevas o si nos quedamos en los básicos, en la mayonesa de toda la vida, en el ketchup de toda la vida. No sé si habéis, si veis en España que nos lanzamos a probar nuevos sabores. Yo creo que tenemos la dualidad de la tendencia, ¿no? Porque justo una de las preguntas que hemos hecho con la encuesta que hemos realizado este verano con Heinz, lo que nos confirma es que al final, ahí donde estén los clásicos, es lo que a los españoles nos gusta, ¿no? Es decir, un ketchup, una mayonesa y un aioli, creo que son las salsas por autonomasia, ¿no? De los españoles y que no pueden faltar en una buena mesa y con una buena comida. Pero por otro lado, y también, ¿no?, cuando hablamos con todo el mundo de la restauración, ¿qué es lo que vemos? Que todas aquellas salsas que son más internacionales están volviendo a crecer. Y también queremos experimentar a través de los sabores. Y al final lo que nosotros detectamos como compañía es que quizás antes, ¿no?, todas aquellas experiencias de sabores que teníamos mucho más cerca y de la mano a través de nuestros viajes internacionales, ahora que estamos mucho más tiempo en casa, ¿no?, y mucho más tiempo en España, pues tenemos que encontrar o hemos sabido encontrar otras formas de seguir disfrutando de estos viajes, pero en casa. Y por eso, por otro lado, también lo que sigue incrementando, ¿no?, son todas aquellas salsas, sabores internacionales, que en el fondo lo que nos traen es la experiencia del momento de viaje internacional en España o en casa. Con lo cual creo que en función del momento, ¿no?, nos gustan las dos cosas. Somos de mayonesa, de ketchup, de aioli, pero también nos gusta experimentar, por lo que decíamos, porque cada vez la gastronomía y el sabor es más importante para nosotros. Nos quedamos con esa frase que has repetido varias veces, la importancia del sabor. Y agradecemos muchísimo que hayas puesto tú, que habéis puesto vosotros desde Heinz el sabor a este vermú de Extra Digital. Así que Elisenda Pícola, directora de marketing de Heinz España, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Mauro. Pues sí, que nos ha quedado un vermú equilibrado, sano y sabroso gracias a Heinz y muy fresco gracias al vermú La Copa de González Díaz. Y si miramos bien, el verano, el astrológico, ya está ahí, a la vuelta de la esquina. Mientras os invitamos a quedar con nosotros para seguir descubriendo a los mejores profesionales de este sector. ¡Hasta la semana que viene! ¡Camarero la cuenta!